Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 21 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 12 y 13, el libro de Juan, capítulo 7, del versículo 32 al 53, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 17 al 28. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, quien aún estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió a Egipto. Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo: idos y volved de mí dentro de 3 días. El pueblo entonces se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía y preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y le sirves, y al responderle les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó al lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado ahí con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia el yugo de que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo: tu padre hizo pesado yugo contra nosotros, pero tú haz lo más liviano sobre nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre vosotros un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, como el rey había hablado diciendo: volved a mí al tercer día. Entonces el rey respondió al pueblo con dureza y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló diciendo el consejo de los jóvenes diciendo: mi padre hizo pesado yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Jehová, para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, de Silo. Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Esaí? Israel, a tus moradas. Mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces Israel se fue a sus moradas, pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después del rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero todo Israel le apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a un carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, le mandaron a llamar a la asamblea y le hicieron rey de todo Israel. No quedó quien siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no subáis ni combatís contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon la palabra de Jehová y desistieron de ir conforme a la palabra de Jehová. Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si el pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. y habiendo tomado consejo, el rey hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo: «Bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan, y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó las fiestas el día 15 del mes octavo, semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que hizo en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que se habían edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Y aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por mandato de Jehová, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por mandato de Jehová diciendo: «Altar, altar, así ha dicho Jehová, y aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Aquel mismo día dio una señal diciendo: «Esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se partirá, y las cenizas que están en él sobre él se derramarán». Sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había proclamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: «Prenderle», pero se secó la mano que había extendido contra él, de tal manera que no pudo volverla hacia sí. Entonces el altar se partió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios: «Implora por favor a Jehová tu Dios y ora por mí, para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios imploró el favor de Jehová y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y come y yo te daré un presente». Pero el hombre de Dios respondió al rey: «Aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque me ha sido ordenado por mandato de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas». Se fue pues por otro camino, y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que él había hablado al rey. Y su padre les preguntó: «¿Por qué camino se fue?». Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: «Aparejadme el asno». Ellos le aparejaron el asno, entonces montó sobre él. Fue tras aquel hombre de Dios y le halló sentado debajo de la encina y le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». Le respondió: «Sí, yo soy». Entonces le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Pero él respondió: «No volveré contigo ni entrar contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por mandato de Jehová: no comas pan, ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas». Y entonces él le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo: hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Pero le mintió. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al hombre de Dios que había venido a Judá diciendo: «Así ha dicho Jehová, porque has sido desobediente al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar el cual te había dicho que no comieses pan ni bebieres agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres». Sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él y también el león estaba de pie junto al cadáver. Y aquí que pasaron unos hombres y vieron el cadáver que estaba tendido en el camino y el león que estaba de pie junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando se enteró el profeta lo que había hecho y sucedido en el camino, dijo: Él es el hombre de Dios que fue desobediente al mandato de Jehová. Por eso Jehová le ha entregado al león, que le ha destrozado y matado conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparejadme el asno. Ellos se lo aparejaron. Y fue y halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. El profeta levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. El profeta anciano fue a la ciudad para hacerle duelo por él y sepultarlo. Puso su cuerpo en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío. Sucedió que después de haberlo sepultado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, sepultadme en el sepulcro en el que está sepultado el hombre de Dios y poned mis restos juntos a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él proclamó por el mandato de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de este suceso, Jeroboam no volvió a su mal camino, más bien, volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos, investía a quien él deseaba, y él llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. Libro de Juan, capítulo 7, del versículo 32 al 53. Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Entonces Jesús dijo: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis ir. Entonces los judíos se decían entre sí: ¿a dónde se ha de ir este, que nosotros no lo hallaremos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa este dicho que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y no podréis ir a donde yo estaré? Pero en el último y en el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir de los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: de Galilea habrá de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Así que había diserción entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los guardias respondieron: nunca habló hombre alguno así. Entonces los fariseos le respondieron: ¿será posible que vosotros también hayáis sido engañados? ¿Habrás creído en alguno de los principales o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Nicodemo, el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, les dijo: ¿juzgad nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende el que hace? Le respondieron y dijeron: ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. Y se fue cada uno a su casa. El libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 17 al 28. El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace daño. Hay quienes hablan como dando escotas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que traman el mal, pero en el corazón de los que aconsejan la paz hay alegría. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los impíos estarán llenos de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. El hombre sagaz encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la insensatez. La mano de los dirigentes gobernará, pero la de los negligentes será tributaria. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos lo hace errar. El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. En el camino de la justicia está la vida, y en su senda no hay muerte. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos. Te damos, Señor, por ser misericordioso con nosotros. Padre, a ti sea dada la honra, sea dada la gloria, Padre. Señor, gracias, Señor, por hacernos campeones, Señor, desde el principio. Gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que nos escuchan. Sigue los bendiciendo, Padre. Sigue contestando sus peticiones. Padre, que tú, Señor, concedas los deseos de su corazón, Señor. Que cada persona que escuche esta palabra, Señor, tú la bendigas, Padre. Bendice a sus familias. Señor, suple sus necesidades, Padre. Ese es mi más grande deseo, Padre, que tú abras puertas y oportunidades, Señor, en nuestras vidas. Que tú, Señor, seas el que nos guíes diariamente. Que tú, Señor, seas el que pongas tus ojos en nuestras vidas, Padre, para ser mejores hijos, mejores personas, Señor, mejores padres, mejores hijos, Señor, esposas e hijas las que nos escuchan. Padre, gracias por tu misericordia y tu amor, Señor, en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. También pueden visitar mi blog personal, es otra página también donde también tengo ahí los podcasts que estamos grabando diariamente, y hay ahí también algunos videos. Y pues también ahí pueden dejar comentarios. La página es www.ensupresencia.wordpress.com. Todo es todo junto. En su presencia es una sola palabra junta. Punto WordPress se deletrea WordPress.com. Vayan ahí a ver qué les parece, y pues sin más yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.